Consulta Médica. Y en nuestra sección de los lunes de Consulta Médica nos acompaña como siempre vía telefónica el doctor Juan Carlos Méndez, especialista en medicina antienvejecimiento. Con él vamos a conversar sobre la migraña y cómo este trastorno puede aliviarse con medicina antienvejecimiento. Muy buenos días, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mara Lago. Bueno, sí, efectivamente, el tema de la migraña es muy importante por cuanto un porcentaje muy interesante del, sobre todo las mujeres, sufren de este tipo de trastorno, tomando en cuenta de que hay dos orígenes importantísimos en este tipo de patología, que es el origen digestivo y el origen hormonal. Lo que quiere decir que el dolor de cabeza no es realmente un problema que está en la zona cefálica, o sea, en la zona de la cabeza, sino es una zona que se está refiriendo, un dolor que se está refiriendo a la zona temporal del ojo, de la parte lateral de la cabeza, pero que tiene un origen, o ya sea hepático, biliar o hormonal. Por el motivo por el cual hay que buscar la raíz del problema y no solamente mitigar ese problema con algún analgésico o con algún antiinflamatorio que simplemente quite el dolor, sino buscar la raíz del problema para resolverlo de raíz, ¿no? Bueno, me imagino también, doctor, que existen otro tipo de migrañas que no necesariamente puedan tener este origen que usted acaba de mencionar, ¿cierto? Bueno, son otras causas mínimas, pero como problemas visuales o problemas arteriales o hipertensión arterial, pero generalmente el tema de la migraña, que se trata de un dolor de cabeza, generalmente da de un solo lado y de manera pulsante, porque la arteria lo que hace es dilatarse y producir un dolor a nivel inflamatorio, a nivel local, ¿no? Pero generalmente está relacionado con dos elementos importantísimos. O son, por ejemplo, a nivel digestivo, cuando se acompañan con náuseas, vómitos biliares, que la gente ve, por ejemplo, esos fofenos, esas auras, o está acompañado con la menstruación, con los ciclos menstruales, ya sea en la ovulación o durante la, por ejemplo, la menstruación, ¿no? Entonces, generalmente buscamos esa área, cuando buscamos repolarizar, o sea, tratar esa área con medicina antienvejecimiento para que se quite el dolor referido, no el dolor de cabeza, sino el dolor del origen del dolor de cabeza. Entonces, así nosotros tratamos de una manera definitiva este tipo de cefalea o dolor de cabeza llamado la migraña. Ok, cuando entonces el origen es digestivo, ¿cómo interviene la medicina antienvejecimiento? Mira, aquí nosotros tratamos primeramente de drenar el hígado, dicho sea de paso, pues hasta el 90% de los pacientes que nosotros consultamos tiene el hígado graso, ¿no? Lo cual hace que la bilis sea un poquito espesa y que a la hora de congestionarse en esos trayectos biliares, pues se producen este tipo de dolor de cabeza. Entonces utilizamos, por ejemplo, los famosos enemas de café. El café, al tener cafeína y ser absorbido por la mucosa rectal, se absorbe y va a las vías biliares, las cuales son, digamos, exprimidas de una manera efectiva, quitándose inmediatamente este tipo de dolor de cabeza. Por supuesto, quitando todos aquellos tipos de alimentos que producen inflamación de las vías biliares, por ejemplo, los taninos del alcohol, algunos vinos que hacen reacción con la madera, esos tipos de cabeza, algunos tipos de chocolate, sobre todo los que son chocolates que no son de tan buena calidad, que tienen leche o azúcar o hasta el gluten, pudiera producir este tipo de dolor de cabeza, ¿no? Aunque cuando es hormonal, ya se está refiriendo a un problema de pélvico, donde o los ovarios o las trompas o a nivel uterino están en un proceso inflamatorio. Entonces hay que hacer en este caso terapias neurales, que lo que hace es repolarizar el plexo uterovárico para que definitivamente se resuelva el problema del dolor de cabeza. A ver, ¿esto implicaría en cierta medida también un cambio en el estilo de vida, doctor? Bueno, en cierta manera, claro, si estamos hablando un poco de la alimentación, de la actividad física regular, son medidas generales que son las claves de la movilidad, el reposo reparador, el manejo del estrés, medio ambiente, que pudieran ser factores desencadenantes. Pero si no resolvemos el problema de raíz, de un proceso inflamatorio crónico a nivel de las vías biliares o a nivel de la zona pélvica hormonal, entonces nos vamos a seguir solamente, digamos, echándole pintura al problema. Por eso nosotros desde Medicina del Tiempo lo que buscamos es resolverle el problema de raíz y no simplemente mitigar el dolor. Entiendo. ¿Algún mensaje final, algo que quiera agregar con respecto al tratamiento de las migrañas con medicina antienvejecimiento, además de, por supuesto, los datos para poder no solamente plantear otras inquietudes, sino conseguir más información, doctor? Claro, siempre les invitamos, por ejemplo, a consultar a sus médicos de cabecera, siempre a buscar la raíz del problema, no solamente tomar tantos analgésicos y antiinflamatorios, que dicho sea de paso, son muchos son hepatotóxicos, es tanto tomar algunos tipos de estos tipos antiinflamatorios que empeoran el caso y tienen que tomar antiinflamatorios mucho más potentes. De todas maneras, si quieren visitar nuestra página web a través de www.doctorantivejez.com con la palabra completa Doctor Antivejez, o nuestras redes sociales donde hay unos posts bien interesante cómo hacer este tipo de tratamiento, pues pueden buscar @doctorantivejez con la palabra completa, repito, y pueden entonces obtener mucho más información al respecto. Doctor, también me llama la atención en función de los medicamentos que usted acaba de mencionar que pueden ser hepatotóxicos. ¿Existe algún remedio natural que nos pueda ayudar a bajar ese intenso dolor de cabeza cuando ya apareció lamentablemente? Bueno, es lo que te digo, el enema de café, yo le digo el medio, el santo remedio, yo le digo el santo remedio, porque realmente en 5 o 10 minutos, este tipo de enema de café, que se prepara un café normal, un café tinto, se coloca en una perita rectal, se acuesta del lado izquierdo, se aplica del lado izquierdo y se quedan 15 minutos acostada. Ese café se absorbe, va por las vías venosa o la porte va a la parte hepática y prácticamente en unos 15 minutos el dolor de cabeza cede de una manera definitiva. Queda por supuesto el cansancio, el malestar, digamos a nivel ocular, a nivel de la cabeza, pero si sí, ese dolor de cabeza tan intenso como el remedio. Así que es un remedio que es muy casero, que es muy, muy fácil de hacer y que es muy efectivo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, feliz día para todos y espero que tengan una excelente semana. Igualmente usted.